Arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, bienvenidos y bienvenidas al último programa de la temporada de Arañas de Marte. Bienvenidas y bienvenidos, eso es, ya nos vamos de vacaciones. Benvenuti. O sea, benvenuti, más que bienvenuti, aguruti. Que ya también nos hace falta, estamos encantados de estar con nuestros seres arácnidos, pero estamos tan cansados de otras cosas, necesitamos un poco de descanso. Vamos a comer unas moscas por ahí este verano y ya volvemos. Sí, como los Alice in Chains. Como los Alice in Chains la semana pasada. Eso bueno, es. Oye, vamos a rematar año 94. Larogeita hamazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua, noren nada mundua. Why is it that you were looking out to hunt me down? And I guess you used to having everything you want. But you know. Oh, qué oímos. ¿Qué oímos? Mis ojos. Brave de Marillion, la canción Heart is Love. Disco doble. Un discazo. Era discazo doble, conceptual. ¿No? Sí. El disco con el cual ya fueron definitivamente despedidos de la EMI. No, todavía no les quedó disco más. Sí, no, pero por contrato. Ya estaban condenados. O sea, por contrato tenían un disco más que fue el Afraid of Sunlight que sacaron en 95. Pero les dijeron que tenían que hacer algo mucho más comercial y tal, pues porque esto del progresivo, que no, y no sé qué. Entonces llegaron ellos con un disco conceptual, doble, larguísimo, lleno de instrumentaciones strange. Y bueno, pues ya les dijeron que cuando hicieran el último disco que ya se podía dedicar a estar fuera de la EMI. Que esto del rock progresivo ya no estaba de moda. Fíjate qué desastre, ¿eh? Qué desastre, que ahora el progresivo tiene un panorama. Claro, pues porque es verdad que pasaron unos años ahí complicados y ahora de repente está otra vez ahí a tope. Pero bueno, sí. La EMI no tienen corazón. No tienen corazón. Y desde luego corazón prog, pues poco. Oye, el año 94, que fue un año donde el Big Beat estaba a tope con Prodigy, el Trip Hop con Massive Attack, de los que os hablamos la semana pasada, pero Portishead también andaba por ahí, el Grunge en la cumbre, el Britpop. El Britpop y el grunge, todos ahí, todos los géneros, el new metal también andaba por ahí, que es verdad que no hemos seleccionado ninguna cosa, pero Pantera, verdad, por ejemplo, ya han sacado un muy buen disco ese año. En fin, también estaba aquella historia del rock, el punk rock de Los Ángeles con Offspring y los Green Day y todo aquello, pero ¿qué bueno? ¿Qué importa en fin. Que si te gusta Coldplay? ¿Qué importa si te gusta? Bueno, un año por cierto, Asier, donde te había recopilado hasta una serie de canciones famosas que te acordabas de ellas. Me acordaba, bueno, y también las he buscado. Cosas como esa. Ya, bueno, pero yo, hombre, Ace of Base, fíjate que no éramos. Ace of Base. All That She Wants. Así es, el. El All I Want for Christmas. Ah, no, perdón. De los Crash Test Dummies. De los Crash Test Dummies, que me estaba sonando. Por cierto, yo tengo varios discos de los Crash Test Dummies. Porque es que me encantan, me parecían buenísimos. Yo creo que no se les consideró de verdad. No lo consiguieron. El All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, que ese año no tuvo mucho éxito, pero fíjate el éxito que ha tenido después. El I swear de Love for One, sí, que odiaba. Sí. El Joaquín Sabina, que ya estaba consolidando su carrera como estrella, mega estrella en el panorama español, con su blues de lo que pasaba en la escalera con Rosendo. Y Love is all around you. The Wet Wet Wet de na, Cuatro Bodas y un Funeral. Streets of Philadelphia de Bruce. The Most Beautiful Girl in the World, Prince, en fin. Todo Celine aquello. Dion, que he escuchado la canción de Power of Love, que me parece horrenda, pero esta mujer canta muy bien. Las cosas como son. El muy poco rock and roll de Platero y tú. Vaya año. Madre en fin. Mía, madre mía. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por Portishead? Baby, I love your way. También. También. ¿Te acuerdas? También. De los Big Mountain. Bueno. Pero vamos a algo que es cremita, que es el disco Dummy de los Portishead. Madre mía. De las bandas, insignes bandas del trip hop y del sonido Bristol. Madre mía, los Portishead. Vaya discazo. Pues vamos a quedarnos con un tema, quizás no de los más super mega conocidísimos de la banda, de Beth Gibbons, que se llama Strangers. We'll be right back. Bueno, como dijiste en el programa anterior, íbamos a poner alguna cosa más. ¿Qué dije? Que íbamos a poner alguna cosa más de grunge. Es que tengo memoria de corto plazo. Ya no me acuerdo. Ya, sí. Hola, soy Dori. Eso es. Y tengo problemas de memoria a corto plazo. Eso es. Iba a decir, Nemo era del 94. No, Nemo es de mucho después. No, del 94 era el Rey León. Es de 2003. Bueno. Soundgarden. Super Unknown. Madre mía. Y una canción que yo creo que ya les hemos puesto, pero que como es tan bonita, yo creo que la vamos a volver a poner porque es un rock que se te mete ahí por dentro y tiene parte de las esencias del grunge, que es Spoonman. Y tiene las cucharillas. Mm-hmm. Sí, señor. Un homenaje a Chris Cornell, que nos dejó hace no mucho. Por cierto, lo de las cucharillas creo que es porque había un tipo que lo hacía por la calle o... El hombre de las cucharillas, quizás. Sí, creo que esto creo que esto hasta lo hemos dicho, pero fíjate que se me ha olvidado hasta cuál era la anécdota, tío. Bueno, Spoonman. Venga. Speaker. ¿Tú sabes cómo se llamaba el que tocaba las cucharas con los Soundgarden? No sé, pero igual se hacía llamar Spoonman. Se llamaba Artis de Spoonman. Fíjate. Pues, pero yo sabía que había alguna movida eso. Sí. Y tocó las cucharas con ellos. Y que, por cierto, quedan súper bien en la canción. Quedan genial. Es que sí, quedan un toque muy... Muy bilbaíno en el fondo, hasta porque el punto, las cucharas. Aquí también hasta se tocaba. Fíjate, hasta el punto que yo hubiera usado ese recurso en más canciones. Claro, de otra manera. Eso te iba a decir, se podrían haber especializado en grunge con cucharas, pero por lo que sea no fueron por ahí. Bueno el gran Nick Cave con sus Batsies. Uno de sus discos más celebrados. Sí, señor, el del Lovin. Deja el amor entrar. Con esa portada también. También un poco así como tétrica. Un poco Twin Peaks, un poco iluminado, un poco punky, un poco de todo. Un poco como es él también. Un poco como es él. Que le vi, no sé si te he dicho, en el primer año. Sí, nos lo contaste a todos y todas. En fin, ¿qué ponemos? Red Right Hand. Venga, perfecto. Thank you.

Bueno, esto te, lo siguiente, esto así te lo dejo presentar a ti. Porque tú, vamos... tú tienes hasta camisetas de este disco. Pues sí, la verdad es que tengo una camiseta del Super 8. O sea, no es una camiseta oficial, pero es una camiseta inspirada en el Super 8, muy chula. Super 8, primer disco de debut largo de la banda granadina Los Planetas. Uh-huh. No diga indie, diga Los Planetas. Y tanto. Los Planetas, diga indie. O sea, no, diga Los Planetas. La banda de Jota y de Florén, que sacaban su primer disco largo. Y nos podemos quedar, pues yo creo que es... Me dices, ¿cuál es tu canción favorita de Los Planetas? Pues de las 10 que te diré... de manera una cambiante, es esta, ¿no? Esta es de las que más salga. De viaje. Sin más, ni más. Jeff Buckley sacó Grace. Jeff Buckley, disco. Ay, el Jeff Buckley. Único disco del llorado Jeff Buckley, otro de estos que murió súper joven. Ahí del Club de los 27. Sí, sí, sí. Una joyita este Grace. Que yo creo que lo que podemos hacer es directamente dar paso a una de sus canciones, Eternal Life. Like a prison. ¿Cómo me gusta a mí Jeff Buckley? A ver, yo creo que no podemos hacer un repaso al 94 sin poner una canción de Oasis, ¿no? Sin poner a los tontos de los hermanos Gallagher. Eso, pues no. Sí. Tenemos que ponerlos. Del Definitely Maybe. También hay que mirar que podíamos escoger, ¿eh? El canciones. Disco de debut de los Oasis. Y a mí el que más me gusta de ellos. Sí, sí. La verdad. Sí. Luego la cosa fue un poco cuesta abajo, ¿no? El siguiente también estuvo bien y luego ya la cosa... La época en la que querían enfrentarlos con Blur... Yo te digo que yo siempre tomé partido por Blur porque me parecían más completos, que sabían hacer más cosas y sus discos eran como... No eran tan más variadetes y hacían un poco de todo. Y yo creo que Oasis tenían ya más cogido el... ¿no? La senda. El raíl. Más ahí sí, a, sí, venga sí. Ahí. Sí, siendo sí. El Definitely Maybe un discazo, ¿eh? O sea, ¿qué ponemos? Sí, sí, sí. Pues vamos a poner Live Forever. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. We'll be right back. y unos que pegaron un viraje importante ahí en su carrera, bueno, otro más de los que solían sí. dar y se pusieron de los que un poco grunge. Tres programas en su día que fueron los REM, que sacaron que el algunos, Monster. Algunos todavía no lo recuerdan. Algunos nos recuerdan para mal, pero algunos nos lo recuerdan para bien, también te tengo que decir. Claro que sí, claro que sí, hombre, sí, REM son muy buenos. Yo y estoy este contento. Este disco Monster con es una... Claro. Todavía los evocas y dices, ¡buah! Nos quedó bien. Bueno, a ver, el Monster, el disco naranja, muy chulo. Nos quedamos con su canción más típica, digamos. Hay que decir que Michael Stipe intentó en cada canción como asumir un personaje diferente y hablar desde ese personaje. Wow. Vamos con What's the Frequency, Kenneth. Bueno, volvemos al grunge. Sí, sí. Al grunge, además al grunge con los Nirvana, que perdieron a Kurt Cobain. Ese mismo año. Eso es. Sacaron este MTV Unplugged in New York. Que es, ¿te acuerdas? Esa época fue muy de Unpluggeds buenos. Porque estaban este, estaba el de Alice in Chains, además muchos muy ligados a, al mundo del grunge. Y a la MTV. Sí, sí, a la MTV y al grunge. Bueno, estaba, sí, el de Neil Young, el de Bob Dylan. También. Quiero decir, hubo discos muy buenos, ¿eh? En aquellos conciertos. De aquellos conciertos salieron cosas buenas. ¿Y con qué tema nos queremos quedar de este Unplugged? Pues hombre, yo escogería About a Girl. Muy bien. This is off our first record. Most people don't own it. Otros del grunge. Venga, grunge pa' aquí, grunge pa' allá. ¿Veis? Venga. No había en el primer programa, solamente había una o y media, por decirlo de alguna manera, pues aquí más. En fin. Pearl Jam, que sacaron el Vitalogy. Pedazo de disco también. A mí me dejó un poquito, me acuerdo, desconcertado el Vitalogy cuando lo compré y todo eso. No sabía si me gustaba mucho o no gustaba nada. Hasta que le fue pillando el callo. Es un disco como muy punky, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de ese, exacerbando un poco parte del rollo punk que también el grunge atesoraba, claro. En bueno, fin. Tenía esos temas ahí cortos y súper espíricos, sí, ¿no? Sí, luego sí. Tenía ese tema al final, ahí como experimental, vamos a decir, sí. Que se pasaba media hora haciendo ruido con cacharros. Pero estaba chulo, tenía temas, tenía una mezcla un poco de todo. Nos quedamos con uno de los singles, quizás el primero de todos, y bastante punky heavy. Spin the Black Circle. Bueno, ¿con qué nos podemos despedir del año 94 y de la temporada? Tiene que ser con algún himno. Todo lo alto. Tiene que ser con algún himno, es cierto. Si no, y con una de nuestras bandas favoritas. Claro, claro, claro. Radiohead. La banda de Thom Yorke. La banda que comenzó haciendo versiones y la banda que en su estudio tenía un póster de Marillion. Ni más ni más. Mira, cerramos como hemos empezado, ¿no? De alguna manera. Bueno, y una banda de el círculo. Y por supuesto una banda de progresivo, como Dios manda, como son los Radiohead. Bueno, sí, ahí tenemos esta. A ver, pero bueno, lo que es que ellos no se autodefinan como progresivo, me parece perfecto, pero vamos. Hombre, tiene elementos, eso está claro. En el año 94, después de un primer disco que, bueno, que estaba bien, así era de casi Britpop, no era Britpop, era pop británico, digamos. Uh-huh. Y antes de que se viniera todo lo que se vino, a partir de The Bends, en el 95, sacaron este maxi single, este EP, My Iron Lung, que estaba protagonizado precisamente por este temazo, que es una cosa que te vuela la cabeza. Que yo recuerdo en aquel momento que dije, what the fuck, Radiohead. Este tema que luego salió en The Bends también, el disco The Bends. Sí, eso es, que luego lo incluyeron, no me extrañas, hicieron bien. Ahí que son muy listos estos Radiohead. Sí. Se trata entonces de My Iron Lung, que es con lo que os vamos a dejar. Con lo que os vamos a desear unas buenísimas vacaciones para las personas que las tengáis. Para los que no, pues que lo paséis bien también igualmente y que estéis lo mejor posible. Claro. Saludar, como siempre, a los que nos habéis escuchado todo el año en la Roguita Masaspi Ratia 97.0 de la FM, a los que nos habéis escuchado en Granada Radio Almaina 88.5 de la FM y a las personas que usáis todo tipo de aparatos y de tecnología. Os lo agradecemos un montón. Y esperamos volver revitalizados la temporada que viene, el año que viene, con más cositas. Y os dejaremos con repeticiones, ¿no? En el verano. Ya veremos con qué os dejamos. Estad atentas. Sí, pero serán repeticiones, lo más seguro. Bueno, chicas, bueno, chicos, buen verano. Nos vemos en septiembre. Besos, abrazos. Agur. Agur. Yeah.